Dígame. ¿Fernando Ríos? Sí, soy yo. Soy Iñaki Indurain, de Agencia L. Le llamo para hacerle una encuesta sobre los medios de comunicación. ¿Tiene unos minutos? Sí, pero tiene que ser rápido, es que tengo que ir a trabajar. No se preocupe, es solo un minuto. Vale, pues dígame. ¿Qué medios de comunicación e información utiliza usted diariamente? Pues mire, creo que todos. La radio, el periódico, la tele, el ordenador. Internet. Sí, eso, Internet. Vale, empecemos por la radio. ¿Qué tipo de programas suele escuchar? Pues las noticias y también música, mucha música. Bien, ¿y cuándo escucha la radio? ¿En qué momento del día? Mientras voy al trabajo en el coche, por las mañanas. Claro, y también por la tarde cuando vuelvo a casa. Ahora la tele. ¿Qué programas le gusta ver? Pues veo el telediario y lo que pongan después. Ya sabe, alguna serie o los programas esos del corazón. También el fútbol, claro. ¿Y a qué hora la ve? Pues por la noche, mientras ceno y un ratito después de cenar. ¿Y la prensa? Pues leo el periódico casi todos los días y también leo revistas de mi profesión. Es que soy médico, ¿sabe? Y tengo que estar al día. Ya. El periódico lo leo mientras desayuno y en la cama, cuando me acuesto. Y las revistas las leo antes de cenar en un café muy tranquilo que hay cerca de mi casa, mientras me tomo un vinito. ¿Y qué secciones del periódico le interesan más? Pues las noticias del extranjero, sobre todo. Y todo lo relacionado con la salud, claro. Por último, vamos a hablar de Internet. Vale, Internet. Todas las noches, antes de ir a dormir, entro para ver el email. También llamo por teléfono a mi hijo, que vive en el extranjero. Es mucho más barato que el teléfono normal. ¿Y no busca información en la web? Sí, bastantes veces al día, en el trabajo. También la uso para comprar los billetes cuando tengo que viajar. Muy bien, señor Ríos. Pues ya hemos terminado. Ahora solo me queda una última pregunta. ¿Cuántos años tiene? 47. Pues ya está. Muchísimas gracias. De nada, de nada. Y que tenga un buen día.